Bueno, pensemos un momento en el navegador que usamos todos los días. No es solo un programa para abrir páginas web, ¿verdad? No, para nada. Funciona más bien como un filtro, digamos. Exacto, un filtro. Decide qué parte de todo ese universo de Internet nos llega y cuál no. Tal cual. Y esa idea es justo el punto de partida para lo que queremos charlar hoy. Queremos ver un poco más allá de los navegadores que todos conocemos, Chrome, Firefox, y entender qué hay, ¿no?, en esas otras capas. Perfecto. Y para eso nos vamos a guiar con algunas ideas de un texto, Yandex y todo lo que no sabes 2025, de Alex Rademacher Silva Benítez. Usa el caso de Yandex, el buscador ruso, como una ventana a esa Internet quizás menos filtrada. Interesante. Entonces, el objetivo sería, a ver, explorar esa dualidad. Por un lado, ¿qué ganamos si podemos encontrar cosas que otros buscadores como que esconden? Pienso en torrents, foros específicos, ciertas bibliotecas digitales. Claro. Y por otro lado, la parte, bueno, la parte riesgosa. ¿A qué nos exponemos? Exacto. Virus, estafas, pero también esos conceptos que a veces suenan juntos. Deep Web, Dark Web y las redes P2P. ¿Cómo encaja todo eso? Es que es una balanza, ¿viste? Compleja. El análisis de Rademacher Silva Benítez plantea que los buscadores dominantes, bueno, Google, Firefox, usan algoritmos que no solo buscan lo más relevante, sino que también responden a intereses comerciales, legales, hasta políticos, digamos. O sea que terminan ocultando cierto contenido. Justamente, ciertos resultados, ciertas fuentes, simplemente quedan fuera de lo más visible. Y ahí es donde entra una alternativa como Yandex, ¿no? Según este análisis, el buscador ruso parece tener filtros menos estrictos. Sí, parece mostrar resultados que otros quizá omiten. Hablamos de enlaces a torrents, los famosos magnet links. Ajá. Foros que a lo mejor no siguen las reglas de siempre, bibliotecas digitales más independientes. Sí, pero, y esto es súper importante, el autor lo recalca mucho, esa apertura tiene un costo. Viene con advertencias serias. Usar Yandex o herramientas parecidas que prometen menos filtros puede aumentar bastante nuestra exposición a, bueno, a peligros. ¿Peligros como cuáles, específicamente? Hablamos de la posibilidad real de bajar malware sin querer, caer en estafas bien armadas, encontrar contenido para adultos sin aviso, sin filtro alguno, e incluso potencialmente, bueno, tener contacto con gente malintencionada, hackers. Las barreras de protección, sobre todo para menores, son mucho más bajas. Entiendo. Es ese intercambio constante. Más acceso, pero menos seguridad. Para tener una idea más clara, el análisis compara un poco a los principales buscadores, ¿no? Sí, hace un repaso rápido. Menciona Google, obvio, rápido con todos sus servicios integrados. Pero la contraparte, según el texto, es esa censura selectiva y que te rastrean bastante. Exacto. Un seguimiento muy detallado de lo que haces. Luego está Bing de Microsoft, que viene con Windows. A menudo se le critica por resultados quizá más superficiales y, bueno, también aplica filtros de contenido parecido a Google. Y Yahoo, que antes era enorme. Hoy depende mucho de la tecnología de Bing, la verdad. Volviendo a Yandex, que es como el eje de la charla, ventaja, resultados menos filtrados, desventaja, más riesgos. ¿Qué otras opciones hay? El análisis destaca a DuckDuckGo. Es muy conocido por el tema de la privacidad, porque no guarda tu historial. Ajá. Pero su limitación es que, en el fondo, saca muchos resultados de otros motores, sobre todo de Bing, aunque les aplica sus propios filtros de privacidad. Okay. También nombra a Baidu, el que manda en China, pero claro, con una censura estatal muy fuerte. Es útil tener este mapa. También menciona opciones europeas, ¿verdad? Sí, como Quant y Startpage. Ponen mucho énfasis en la privacidad bajo leyes como el GDPR europeo, pero bueno, su alcance global es menor. Y opciones más nuevas como Brave Search, del navegador Brave, que todavía está creciendo, armando su índice. Lo que queda claro, y es central en el análisis, es que la Internet que vemos depende mucho de la herramienta que usemos. Totalmente. Detrás de cada buscador hay decisiones, técnicas y editoriales. Y Yandex sería esa opción de aparentemente menos filtro, pero que te pasa más la responsabilidad a ti, ¿no? Tienes que ser más cuidadoso. Exacto. Te exige más discernimiento. Hablando de contenido que no es fácil de encontrar, siempre sale la confusión entre Deep Web y Dark Web. El análisis los diferencia bien. No son lo mismo, ¿cierto? Para nada. Y es clave entender la diferencia. La Deep Web, o Internet profunda, es todo el contenido online que no está indexado por los buscadores normales. O sea, la gran mayoría de Internet, en realidad. Muchísimo. Piensa en bases de datos de universidades, los registros médicos internos de un hospital, archivos privados de una empresa, documentos legales específicos, contenido detrás de un pago. Acceder a la Deep Web no es ilegal ni nada misterioso en sí mismo. Simplemente, no está hecho para que lo encuentres con una búsqueda general en Google. Es como la parte de abajo del iceberg, ¿no? Lo que no se ve. Tal cual. ¿Y la Dark Web, entonces, qué es? La Dark Web es una parte chiquita dentro de la Deep Web. La clave es que necesitas un software especial para entrar, como Tor, que es el más famoso. Ah, ok. Y ahí sí la cosa se pone muy variada. En la Dark Web encuentras desde proyectos legítimos y valiosos. ¿Cómo cuáles? Pues plataformas seguras para periodistas en zonas peligrosas, canales para activistas de derechos humanos en países autoritarios, cosas que necesitan anonimato. Pero también, lamentablemente, encuentras actividades ilegales y muy oscuras. Mercados de drogas, venta de armas, datos robados, redes de explotación infantil, contenido muy perturbador. Mencionaste Tor. El análisis explica por qué se llama así. The Onion Router, el enrutador cebolla. La metáfora es buena. Sí, es muy gráfica. Se llama así porque la información viaja como envuelta en capas de cifrado como una cebolla. Cuando mandas algo por Tor, los datos rebotan por distintos servidores voluntarios, nodos, en todo el mundo. Cada nodo solo descifra una capa, lo justo para saber a dónde mandar el paquete después, pero sin saber ni de dónde vino originalmente ni a dónde va al final. A eso da el anonimato. Claro, oculta tu dirección IP real. Es un nivel importante de anonimato. Entendido. Entonces, Deep Web es gigante, no indexada, mayormente normal, bases de datos, etc. Dark Web es una parte pequeña, necesita software especial como Tor y es un lugar de contrastes, desde privacidad legítima hasta mercados negros. Otro concepto que suele salir cuando hablamos de Yandex y buscar contenido alternativo es el P2P. Exacto. P2P es peer-to-peer, o sea, de par a par, de igual a igual. Es un modelo de red donde no hay un servidor central. Los participantes, los pares, se conectan y comparten cosas directamente entre ellos. El ejemplo clásico es BitTorrent, ¿no? Que se menciona en el análisis. Sí, exacto. Cuando bajas algo grande con BitTorrent, no lo bajas de un solo sitio. Recibes pedacitos de muchos otros usuarios que ya lo tienen. Y al mismo tiempo tú compartes los pedacitos que ya bajaste. Justamente. Es un intercambio. Recuerdo la época de Emulen, que también lo nombra. Era súper popular. Sí, Emule fue un pionero. Y según dice el texto, todavía tiene su comunidad. A menudo coleccionistas buscando cosas raras. Pero el P2P no es solo cosa vieja. El análisis mira al futuro y menciona IPFS. IPFS. ¿Qué es eso? Interplanetary File System. Es una idea bastante ambiciosa para una web más descentralizada. La idea es que el contenido no esté en servidores fijos, sino distribuido en una red P2P global. Sería más resistente a la censura ya que se caiga un servidor central. Suena interesante. ¿Y cuáles son los pros y contras de estas redes P2P, según el análisis? La gran ventaja es la resistencia. Es difícil censurar o bajar algo que está distribuido así. Y para archivos populares, la descarga puede ser muy rápida porque bajas de muchos a la vez. ¿Y los contras? Me imagino que los hay. Claro, y son importantes. Las redes P2P son un canal muy común para distribuir malware, virus, spyware. Se usan muchísimo para compartir material con copyright o contenido directamente ilegal. Y el riesgo de encontrar contenido inapropiado, sobre todo para menores. Por supuesto. Ese riesgo es considerable. No hay filtros inherentes en la tecnología P2P. Lo que nos lleva directo a hablar de las amenazas digitales y cómo cuidarnos. Si usamos herramientas como Yandex, que filtran menos, o redes P2P, estamos más expuestos. El texto menciona varias amenazas comunes. Sí, agrupa las más típicas. Está el phishing, que es esa suplantación de identidad. Que te llega un mail del banco que no es del banco. Exacto. Se hacen pasar por alguien confiable para sacarte contraseñas, datos bancarios, información personal. Y muy parecido, el smishing, que es lo mismo, pero por mensaje de texto, por SMS. Luego menciona el ransomware, que suena terrible. Y lo es. Es un virus que te cifra todos los archivos, los bloquea y te pide un rescate, generalmente en criptomonedas, para supuestamente devolvértelos. ¡Qué miedo! También habla de keyloggers. Sí, son programas espía que se instalan sin que te des cuenta y graban todo lo que escribes en el teclado, contraseñas, chats, todo. Hay otras amenazas más silenciosas, como los cryptominers ocultos. Correcto. Programas que se esconden y usan los recursos de tu compu, el procesador, la tarjeta gráfica, la electricidad, para minar criptomonedas para el atacante. Y tu compu se pone lenta, se calienta. Exactamente. Y te llega más cara la luz sin saber por qué. Y ojo también con las extensiones de navegador maliciosas. Esas cositas que instalamos para tener funciones extra. Y que en realidad te están espiando. Pueden robar tu historial, tus contraseñas guardadas, meterte publicidad. El análisis también clasifica a los hackers, que ayuda a entender por qué atacan. Están los white hat, los de sombrero blanco. Esos son los hackers éticos. Profesionales que buscan fallos de seguridad con permiso para ayudar a mejorar las defensas. Son los buenos, digamos. En el otro lado, los black hat, los de sombrero negro, los ciberdelincuentes. Usan sus habilidades para robar, hacer daño, espiar, con fines ilegales. Y en medio, los gray hat, de sombrero gris. Exacto. Se mueven en una zona gris legal. Quizás encuentran un fallo sin permiso, pero lo reportan en vez de explotarlo, a veces esperando una recompensa. Sus métodos pueden ser cuestionables. Y por último, los hacktivistas. Grupos o personas que usan el hacking como protesta política o social. Importante también lo que dice sobre los riesgos en celulares, que los llevamos a todos lados. ¿Revisar los permisos de las apps? Fundamental. ¿Una app de linterna necesita acceso a tus contactos y micrófono? Seguramente no. Dar permisos de más es abrir puertas. La geolocalización constante también es un riesgo. Claro, dibuja un mapa muy preciso de dónde vas, qué haces y el peligro de las redes Wi-Fi públicas inseguras. Ahí es fácil que alguien intercepte tus datos si no usas una VPN, por ejemplo. Para poner todo esto en contexto, se mencionan leyes y casos reales, ¿no? Leyes de protección de menores como COPPA en Estados Unidos o GDPRK en Europa. Sí, y señala que aunque en Latinoamérica hay leyes inspiradas en esas, a veces la aplicación, bueno, tiene sus desafíos. Pero sí hay acciones. Recuerda operaciones grandes como la Operación Pacifier en 2015, donde el FBI cerró una red enorme de pornografía infantil en la dark web, que usaba Tor. Y el caso famoso de Silk Road, el mercado negro online. Exacto, en 2013. Lo desmantelaron. Demuestra que la dark web no es un Far West intocable. Y menciona casos en Latinoamérica. Sí, dice que ha habido condenas en varios países, Argentina, México, Uruguay, por delitos como el grooming. El engaño a menores online. Y eso mismo, el acoso y abuso sexual de menores a través de medios digitales. Subraya que los peligros son reales y que hay esfuerzos legales para combatirlos, aunque a veces limitados. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno siguiendo el análisis de Alex Rademacher Silva Benítez. Si tuviéramos que resumir la idea principal, ¿cuál sería? E2P, sí pueden darte una visión de Internet menos filtrada, más amplia que la de los buscadores de siempre. Te permiten llegar a contenidos y comunidades que de otra forma estarían ocultos. Pero... pero esa mayor libertad de acceso viene pegada, sí o sí, a una mayor exposición a riesgos. Exactamente. No hay almuerzo gratis, como dicen. La chance de encontrarte con malware, caer en estafas, ver contenido ilegal o perturbador sin filtro, la falta de protección para menores, incluso problemas legales por bajar ciertas cosas, son la otra cara de la moneda. Son riesgos reales. Y ahí es donde el mensaje central del autor es muy importante. La mejor respuesta no es prohibir todo o tenerle miedo a la tecnología. Es la educación. Es tener una alfabetización digital crítica. Entender qué quieren decir esas siglas. Tor, P2P, IPFS. Entender cómo funcionan de verdad, no solo el nombre. Exacto. Y ser conscientes de los peligros concretos de cada una. Solo así podemos decidir qué usar, cómo usarlo y qué cuidados tener. Es clave para todos, pero más aún para proteger a los chicos y chicas en este mundo digital donde todo fluye tan fácil. Lo bueno y lo malo. Totalmente. La conclusión del análisis es esa. El conocimiento y el pensamiento crítico son la mejor defensa. No podría estar más de acuerdo. La conciencia del riesgo y saber evaluar es fundamental. Para cerrar, y volviendo a eso que mencionaste de tecnologías como IPFS, que quieren descentralizar la web, me queda una pregunta dando vueltas. Si vamos a un futuro digital con menos intermediarios centrales controlando la información, ¿cómo cambiaría nuestra relación con el conocimiento? ¿Cómo lo compartiríamos? Es una buena pregunta. Y, quizás más importante, ¿qué nuevos dilemas éticos y de seguridad surgirían en un Internet sin una autoridad central clara que ponga reglas? Es algo para pensar, ¿no?